Soy Marisa Mascheroni. Estoy dibujando, mirando por ratos a mi jardín, este hermoso día soleado, y me pregunto, ¿dónde estará Santiago Maldonado?